Los dos tipos fueron procesados. El juez los sentenció a 3 años de prisión y dejó en suspenso la condena. Suspendió la condena y los puso en libertad el mismo día. Si hubieras mantenido mi amistad, los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con creces. Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y a ese le teme. Era muy famoso en mi barrio, pero una máquina cartuchos te hizo un agujero. Yo también quiero una máquina cartuchos para matar. No te juegues mucho porque pierdes. Ya esta raza blanca saca filo del odio que se está capturando. Algo pasa la contra yo ya no más. No más. Comidas en mi barrio, loco. El jam me alegra, a mí todo el costo. La música negra. El picolo se moja, cantando rap, no hay nadie que me coja. No quiero acabar como otros en el maco, por culpa del jato. Un atraco y si me muero, bueno, tan bueno como un gato. Tan bueno que si puedo, te ataco. Loco, no vayas a las balas. Nadie corre más que una bala. Por mucho que lo intente, no me asombran. El camino que siga ni las sombras lo siguen. Mis almas pobres son los jefes y nadie lo nombra. Veo cosas y luego las describo. Con tantas frases que puedo hacer un libro. Nadie me señala, nadie. Le señala, nadie, le señala. Y siguen en las putas calles. Nadie, le señala, nadie. Le señala, nadie, le señala. Y siguen en las putas calles. Montados en el dólar, buenos coches y de rebote. No importa porque ya todas se gusta de ellos si llevan el bote. Montados en el dólar, sus buenos coches y de rebote. No importa porque ya todas se gusta de ellos si llevan el bote. Camellos en la sombra darían la vida por salvar al capo. Si el padre está en las redes, no llevan con él, de vida sin cracola. Le señala, nadie, le señala, nadie, le señala. Y siguen en las putas calles, nadie, le señala, nadie, le señala, nadie, le señala. Las calles, llevan nadie, llevan nadie.